Más asuntos de actualidad local en la sintonía de la mañana y en la jornada de este miércoles. Vamos a acercarnos hasta la Asociación de Vecinos del Algarrobal, colectivo que precisamente celebra iniciativas importantes durante el año dentro del mundo, sobre todo del carnaval y de cara pues a lo que es el desarrollo de estas fiestas en el mes de febrero. De hecho, bueno, pues este año recordemos que la celebración de la tortilla iba destinada a una causa. Lo recaudado iba a ir destinado a la familia Gómez Oñate. Una cuestión esta, bueno, pues que quedaba pendiente de finalizar haciendo la entrega del dinero recaudado a la familia Gómez Oñate, y esto es precisamente lo que se llevó a cabo en la tarde de ayer. Vamos a hablar de este asunto con el presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal, con Ireneo León, que ya nos acompaña a través del teléfono. Ireneo León, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué hay? Bueno, pues afortunadamente a lo que es el ámbito del carnaval no le afectó el coronavirus, pero estuvo ahí, porque fue en el mes de marzo cuando comenzó la pandemia, cuando se decretó el estado de alarma, y una semana antes prácticamente habíamos tenido fiesta de carnaval. No es el caso de la tortilla en el Algarrobal, que es una de las primeras fiestas gastronómicas, esto se celebró mucho antes, pero sí que os ha afectado vosotros también, ¿no?, a la Asociación de Vecinos del Algarrobal, como a cualquier otro colectivo que trabaja en nuestros municipios. Os ha afectado en cierta medida lo que es la pandemia, ¿no?, y la situación de confinamiento y estado de alarma en el que nos hemos encontrado. Pues sí, como bien has dicho, a raíz de la tortilla de este año, pues poco después se desató la pandemia esta, que nos ha tenido un poco parado en el tema de actividad y demás. De cara a la tortilla, pues como sabe todo el pueblo, el dinero que se recaudó iba destinado a la familia Gómez Oñate, pero claro, volvemos a lo mismo. Como ya todo el confinamiento que hubo, pues no pudimos realizar este acto de entrega, y así que lo realizamos en la tarde de ayer. Ayer pues nos pusimos, bueno, el padre se puso en contacto conmigo, el padre de Dani, Antonio, para que coincidiéramos, pues bueno, prácticamente algunos vecinos de aquí de la asociación que pudieron asistir, de los que estuvimos ahí al pie del cañón en la tortilla. Nos tomamos un refresquito y bueno, pues le hicimos entrega del dinero, un cheque simbólico. Hay que decir también que, por si no lo sabe el pueblo, lo recaudado fueron 2.000 euros, que es lo que la asociación ha podido aportar a esta familia, que lo necesita. Eso te iba a preguntar, la cantidad, ¿no? 2.000 euros es lo que obtuvo de recaudación la tortilla, después de, imagino que, pagar los gastos, ¿no?, de inversión del evento. Y bueno, pues una cantidad bastante importante, ¿no? Se trabaja mucho también ese día y todos los previos a ese día, pero se concibe un revulsivo económico también importante, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, todos los años pues hacemos una gran labor. Este año con más hincapié, porque como iba destinado a ello, pues hicimos un esfuerzo mayor en comprar más montaditos, en comprar más bebidas y aguantar más horas. Hasta mientras que hubo personas ahí, creo recordar que fueron sobre las 11 de la noche por ahí cuando terminamos, pues desde las 12 de la mañana prácticamente. Entonces la verdad que también cumplió el pueblo de Ubrique, se borcó, acabaron rápido también los montaditos, bebida también se vendió, que es lo que prácticamente se vendía. Y también fueron precios simbólicos, los montaditos a 1,50, las bebidas a 1 euro, que es decir, que se vendió bastante. Para recaudar, después de pagar los gastos, recaudar 2.000 euros es una venta importante en pocas horas. Entonces, pues también quisiera agradecer de aquí, como digo, a todo el pueblo de Ubrique, que aparte de volcarse con la asociación, pues también se volcaron y apoyaron a esta familia, ¿no? Exacto. Sí que es cierto también que, bueno, pues es un evento, la celebración de la tortilla, que siempre obtiene buenos resultados, ¿no?, en el ámbito de la recaudación, pero quizás este año todavía más, porque se conocía la causa, ¿no?, que inspiraba el desarrollo del evento. Se daba a conocer de un primer momento que lo recaudado iba para la familia Gómez Oñate, y bueno, pues había una mayor sensibilidad quizás, ¿no?, a la hora de aportar en la tortilla, podemos decir. Sí, es lo que te comentaba. Normalmente en una tortilla normal de otros años, a lo que es las 6 de la tarde, por ahí cuando ya termina la agrupación y demás, pues empezamos a recoger, a lo menos a las 7, que tampoco, una vez que se venden los montaditos y demás, tampoco tenemos nosotros necesidad de estar ahí, porque como los beneficios van para la asociación, no van en particular para nadie, pues entonces, claro, pues empezamos a recoger, ya el día se ha hecho y se acaba. Y este año, pues como era para esta causa, pues aguantamos el tirón y ya te digo, estuvimos hasta las tantas de la noche. Claro, yo recuerdo que cuando hablábamos en febrero, no sé si era, bueno, cuando se desarrolló la tortilla, ¿no? Sí. Hablábamos en febrero de lo que solía o lo que suele recaudar la tortilla en el Algarrobal, y tú me comentabas que solía ser en torno a unos 1.300 euros. Se ha superado, sí, ¿no?, con creces esa cifra. Ahí va a hacer el esfuerzo mayor, sabemos alistar más horas, más ventas. Ya te digo, normalmente encargamos 500 montaditos, este año pedimos 200 más, se vendieron 700 montaditos y luego bebida pues también se vendieron un montón, ¿no? Entonces ahí es el mayor beneficio que se ha obtenido respecto a otros años atrás. Y como te digo, hemos trabajado menos horas, claro, pero ahí están los resultados. Claro. Es decir, que todo lo demás que se ponga se vende, ¿no? En el caso de la tortilla, en este sentido, pues sí que tenéis también ese seguro por ahí garantizado, ¿no? Al menos lo que ha sido esta edición. No sabemos si en el futuro pues también se podría consolidar de esa manera, pero en principio también la causa solidaria, bueno, pues imagino que ayudaría, como nos decía, ¿no, Ireneo? Sí, claro, la gente estaba en conciencia, eso iba para esa familia, porque como cogió en época del desgraciado accidente, todo el pueblo volcado con la familia, y ya te dije en su momento, nosotros no íbamos a hacer menos, hice la propuesta a los vecinos y todo el mundo le pareció bien, y nada, y ayer pues se le entregó esa cantidad, que toda la cantidad que necesite pues creo que es poca, porque son muchos gastos y muchas cosas lo que tiene esta familia, pues así que ya ayer cumplimos el sueño de febrero de los carnavales. Exacto, la 26 edición de la tortilla, que ha recaudado esos 2.000 euros que ha ido directamente para la familia Gómez Oñate. Ayer se procedía a la entrega de esa aportación económica precisamente a su destinatario, ¿no? De primera mano, ¿no? Sí, claro, más que nada pues eso, de primera mano le dije a Antonio que me gustaría que estuviera, como es lógico, el padre y Dani también. Y ayer pues vinieron los dos y echamos un ratito al fresquito aquí en la asociación, nos tomamos ya unos refresquitos y bueno, y muy agradecido tanto por parte de la familia como nosotros también, de que hayan asistido y al acto, ¿no? Claro. Oye, Ireneo, ¿qué perspectivas veis de cara a la tortilla 2021? Hemos hablado esta mañana con Luis Naranjo de las Nutrias Pantaneras, que nos comunicaba ya la suspensión definitiva de la carrera popular de las Nutrias prevista para el mes de octubre, el último domingo de octubre, como es tradicional, no se va a poder realizar. Y bueno, para febrero todavía quedarán unos meses, ¿no? Pero ¿qué perspectiva veis vosotros? ¿Qué tenéis? ¿Os preocupa toda la situación en la que nos encontramos? Bueno, pues la verdad que sí, a mí personalmente, bueno, me preocupa. Viendo cómo está la cosa y viendo que las vacunas no salen de un día para otro, porque yo creo que esto no se va a llegar a la normalidad hasta que no saquen los medicamentos adecuados para la pandemia, yo creo que para febrero seguramente pues tampoco habrá tortilla. Exacto. No depende de nosotros, depende, ya te digo, de los avances de los medicamentos y, como es lógico, del ayuntamiento, pero yo creo que va a ser muy precipitado. Según los expertos, no creo que para febrero esté las vacunas ya funcionando y esté todo más a la normalidad. Pero bueno, esperaremos y ya el tiempo lo dirá, ¿no? Pero a mí personalmente creo que no habrá. Claro. Todavía no se sabe qué es lo que puede ocurrir, pero bueno, tal y como está la situación actualmente y lo que sabemos ahora es que va a ser difícil que en febrero se puedan llevar a cabo actos multitudinarios como lo que supone, ¿no?, una fiesta gastronómica del carnaval como es la tortilla. Alternativa que podráis barajar, todavía es pronto, ¿no?, para planificar siquiera alguna, ¿verdad? Imagino. Claro, y ya te digo, no es por la alternativa, es cómo se hace. Claro. La cuestión es cómo se organiza o cómo se hace cualquier actividad. Porque sabemos que las actividades para que acudan vecinos, para que acudan el pueblo y ya te digo, entre las distancias de seguridad, mascarilla y demás, ahora mismo está todo anulado y sin previsiones de organizar nada. Claro, a la espera de esos resultados, ¿no? De que vaya la cosa mejor y vamos. a ver qué va pasando, ¿no? Esta semana hemos conocido, ¿no?, la prohibición del botellón, las restricciones además también al ocio nocturno, también las restricciones de congregación de más de 15 personas en espacios al aire libre, ¿no?, y todo ello por cuestiones de salud pública, que es importante también esa categoría en la que se enmarca, ¿no?, porque ya aquí la normativa hace que haya sanciones. Las sanciones, por cierto, las conoceremos la semana que viene, ¿no?, pero en principio ahí queda. Y bueno, pues ese panorama que conocimos esta semana hace que no podamos ser muy optimistas con respecto a eventos como las fiestas gastronómicas del carnaval, aunque bueno, todavía queda tiempo y habrá que esperar, ¿no?, a ver qué pasa, a ver cómo se va desarrollando los posibles escenarios. En principio, bueno, Nosotros nos quedamos, Irineo, con lo que queríamos decir hoy, que era que se procedió la jornada ayer a la entrega de esa recaudación obtenida durante la Tortilla 2020 a la familia Gómez Oñate, un total de 2.000 euros, que ha sido lo que se ha obtenido. Y bueno, pues simplemente con esa información nos vamos a quedar, Irineo. No sé si quieres comentarnos algo más. Pues nada, muchas gracias a ustedes por cubrir la información también. Y lo dicho, gracias también a todo el pueblo por haberse volcado y, cómo no, al grupo de vecinos que estuvimos aquí trabajando y dándolo todo. Gracias por estar con nosotros, Irileo León, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Gracias y buenos días. Gracias, buenos días, Rocío.